que les pueden resultar totalmente novedosos. Llevado al lenguaje más cercano, ¿eso qué significa? Bueno, pues estamos con uno de nuestros antepasados, nuestros abuelos más antiguos, europeos, ¿no? Que son los neandertales. Estamos hablando de miles de años, pues entre 40.000 años o hasta 100.000 años, imagínense. Y claro, pues tener un hallazgo como ese aquí en Bedmar, pues es increíble, ¿no? De poder contar con algo de nuestra evolución humana, ¿no? Con nuestros antepasados. En todo caso, se trata de unos primeros trabajos muy incipientes. Eso habrá que abundar muy mucho. Exactamente. Lo primero que hemos hecho han sido unos sondeos. La idea que se hace al principio con todo el trabajo de investigación es sondear y verificar y ver si los resultados son buenos para seguir trabajando. En este caso han sido magníficos. Sí. O sea que va a suponer la continuidad del proyecto. Esperemos que sea así, que tengamos todos los apoyos para continuar trabajando, porque merece la pena. Sí. Que bueno, todo va a ser con trabajo igual que este año, ¿no? En torno al verano, con campo voluntario del trabajo, se puede. Claro, plantear. No, lo normal casi siempre es plantearlo en torno al verano, porque es cuando hay más disponibilidad por todas las partes y sobre todo por los estudiantes, ¿no? Para contar con ellos, porque es su mejor forma de aprender y trabajar y colaborar, ¿no? Supongo que mientras tanto, durante todo el curso, eso que se ha encontrado va a ser analizado todavía con mayor profundidad y para conocer en más detalle. Exactamente, ahora ya empieza toda la fase del laboratorio, donde analizamos todos los restos, todo lo que hemos documentado en el yacimiento, y eso es un proceso largo de análisis, de laboratorios de física, de química, de todo, para obtener los mejores resultados. Sí. Pero, o sea, lo que está confirmado es esa ubicación en el tiempo. Ahora mismo ya lo que tenemos casi seguro, ¿no? Falta todavía por confirmarlo fehacientemente para estudiar el material, pero ya a primera vista nos encontramos un material que nos indica de que es de esa época. Sí. ¿Y eso se puede hacer extensivo a un ámbito más amplio de aquí, de la comarca de Sierra Mágina? Hombre, claro, por supuesto. Tenemos en cuenta que estos grupos además son nómadas, son móviles. Esta gente no se queda en el mismo sitio siempre. Están moviéndose por el territorio y estarían por toda la sierra, todos los valles, cerca del Guadalquivir, cerca del Guadiana, del Jandulilla, en toda la comarca. No estarían. Pues ya ven, se empiezan a confirmar esos indicios en cuanto a las dataciones, aunque hay mucho trabajo por hacer por delante y que de momento tiene previsto para el próximo verano la segunda fase de estas excavaciones. Sí, decía el profesor García Solano que se espera que haya de trabajarse mucho más en este sentido. También presente en esta charla otros miembros de esta fundación, una auténtica eminencia en este campo, el profesor Cecilio Barroso. Escuchamos alguno de los momentos de su intervención en esta ponencia. Los yacimientos de neandertales son excepcionales. En Andalucía estamos hablando posiblemente de 4 yacimientos de neandertales. Estamos hablando de un yacimiento pues por 20.000 kilómetros cuadrados. Es decir, encontrar yacimientos de este periodo es excepcional. Porque tú no vas al campo y hay un letrero que te diga aquí estuvieron los neandertales. Hay que buscarlo. Esto no es buscar seta. Es peor que buscar seta, muchísimo más complejo. Y entonces la excepcionalidad en primer lugar es que tenemos un yacimiento donde han estado, han vivido los neandertales. Que han estado trabajando en este yacimiento. En un lugar que hasta ahora era considerado como un lugar no apto, no sé por qué, o simplemente un vacío. Toda esta zona, yo diría que casi Jaén completamente, para el tema de los neandertales es un vacío, no existe. Y si es un vacío, no existe a nivel, ponlo, y si es un vacío, no existe a nivel de la historia universal de la evolución humana, es un vacío. O puede ser Siberia. Entonces nosotros lo que hemos hecho es descubrir un yacimiento y excavar un yacimiento y determinar qué es lo que era y quiénes estuvieron, y eran neandertales. La cronología ya la sabremos con su tiempo, pero estamos hablando de entre 40.000 años, que es cuando desaparecen, y como mínimo los 100.000 años, ¿vale?, que estuvieron aquí los neandertales. Y esto además nos posibilita esta evidencia a que continuemos trabajando buscando el área fuente de los neandertales de esta zona. Es decir, ¿dónde? Porque ahí tenemos una zona que han estado tallando, trabajando, pero necesitamos encontrar dónde vivían. Información que hay que cumplimentar, desde luego, tras la primera lectura de esos trabajos de este verano, que continuarán el próximo y que se espera hayan de hacerse de forma más amplia, dado la importancia que se supone van a ir acumulando los hallazgos aquí encontrados. Pues esa charla de los profesores Cecilio Barroso y José García Solano, este último director de este yacimiento, ambos de la Fundación, el Instituto de Investigación de la Prehistoria y Evolución Humana. Invitados por el foro, Benmar Debate. Vamos a otro asunto para ir concluyendo. Sigue la ronda de contactos de Asaja con diferentes entidades para conseguir aval para ese plan que pretende llevar a cabo de aprovechamiento del monte, recuperando usos ganaderos, y para evitar situaciones como la de este pasado verano con incendios de gran nivel que entiende Asaja pueden evitarse en cierta medida con proyectos de este tipo, al margen de ser generadores de empleo, recabando el apoyo, decía Luis Carlos Valero, su gerente de la Universidad Internacional de Andalucía. Tenemos que alegrarnos de la gran predisposición que manifestó la UNIA a través de su vicerrectora, Yolanda de la Fuente, en el sentido de que nos planteó la posibilidad de que este centro fuese el coordinador de todas las acciones formativas que tengan que realizar estos futuros silvicultores y también la parte de la ganadería y agricultura, porque no existe ninguna extensión dentro del panorama formativo andaluz que tenga esa formación específica. Es multidisciplinar y por lo tanto es una ocasión para que entre todos podamos colaborar y plantear el tipo de formación que queremos para esos futuros profesionales. Insiste Asaja en ese plan que está haciendo llegar pues a fuerzas políticas, sindicales, docentes, en fin, tratando de recabar el mayor volumen de apoyos posible para poner en marcha ese plan con esa figura del silvicultor que pretende recuperar para evitar situaciones de gran tamaño, de gran calado, como el incendio de este verano en la zona de Quesada. Pues así concluimos. Asuntos de actualidad de España y el Mundo de la 14. Siempre aquí, sintonía de la SER.